vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Opina el dirigente Eduardo Rubio. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, después de unos cuantos días de ausencia, tomando también unas vacaciones, tomando también tratando de suplir o cumplir con el retraso de varias cosas que teníamos pendientes, pero ya metidos de lleno en esta nueva etapa de lucha que se nos plantea en todo este año, el tiempo que viene, y en particular en esta primera parte del año vinculado a las elecciones municipales que se van a dar en todo el país y en las que la Unidad Popular estará participando activamente, como corresponde, ocupando un espacio político, presentando una visión de sociedad, dando el debate sobre temas claves, privatizaciones, tercerizaciones, utilización del suelo, vivienda, todo lo que se define como espacio público, el papel de los gobiernos municipales en la promoción y el apoyo a la producción nacional, al empleo. Bueno, el tema de cuando hablamos de privatización, estamos hablando de limpieza, estamos hablando de todos los servicios que están privatizados a nivel municipal. Cuando hablo de privatizado a nivel nacional y en particular en Montevideo a nivel de los gobiernos del Frente Amplio. Tenemos que ir a esa batalla, tenemos que recuperar espacios de organización, presencia organizada en cada lugar del país, porque esto está atado o viene atado también con el tiempo que se viene. Nosotros, toda la campaña electoral, anunciamos que venía un ajuste fiscal, un ajuste contra los trabajadores, ganar a Martini o ganar a la calle. La vida nos va dando la razón y vendrá el ajuste. Tema es que el próximo gobierno ya pasó a hacer la reforma de la seguridad social. Hoy escuchábamos al compañero Morales acá en la radio, hablando en nombre de la coordinadora de jubilados y pensionistas del Uruguay, en profundidad, con el conocimiento que Héctor tiene, pero colocando el tema sobre la mesa, un tema central, que además sacude el mundo entero, del primer mundo a esta parte del mundo. ¿No? Porque Francia está en revuelta por la seguridad social. En España el debate está planteado, en Italia está planteado el debate. Seguramente está en el resto de los países de Europa. En América Latina, sin duda, es lo que impone el Fondo Monetario. Y se vienen tiempos de lucha. Por eso hay que organizarse en todos los sentidos, en todos los planos, en el barrial, en el territorial, a nivel social. Hay que fortalecer la unidad popular y la organización popular. Hoy retoma su actividad la departamental de Montevideo del movimiento 26 de marzo. Hoy a las 7 de la tarde en el local central del 26 estamos convocando a todos los compañeros de todas las agrupaciones, de toda la zona. Es un punto de partida para este año realmente importante. Lo precisamos a todos. Hoy vamos a estar definiendo, o se van a estar definiendo, los primeros pasos de un plan de trabajo hacia la convención, que va a ser el sábado, creo que es 8 de febrero, después confirmaré la fecha, pero es el sábado previo al vencimiento de los plazos, y hay que trabajar duramente para completar el quórum. Por tanto, la primera etapa de nuestro plan de trabajo está vinculado a esto, como a otros temas que tenemos que ir en el retomar el funcionamiento barrio por barrio, construir donde no hay organización, construir organización, trabajo político esencial. acá en Montevideo, en Canelones, en Paysandú, en todos los lugares del país. Esa será sin duda la tarea de esta primera etapa para ya después de la convención arrancar con lo que es campaña en serio. Una campaña que vamos a enfrentar como de costumbre, pero tal vez a partir del resultado electoral de octubre con mayores restricciones desde el punto de vista de recursos económicos, a lo que estamos acostumbrados, y los recursos aparecerán del trabajo militante de todos nosotros. Habrá que incentivar la propaganda, pero sobre todo hay que incentivar, multiplicar los vínculos con la gente. Ganar la calle. La venta del diario, en principio los fines de semana, el domingo, para nuestras agrupaciones pasa a ser tarea central. Porque ahí está el vínculo concreto. No es una tarea menor, no es una tarea rutinaria, es una tarea central. Es nuestro primer vínculo a nivel territorial con mucha gente. Y eso que ya lo están llevando adelante algunas agrupaciones y con éxito comprobado, pasa a ser a partir de esta etapa sin duda uno de los ejes del trabajo de nuestras agrupaciones a nivel territorial. Y puede empezar con uno, con dos, con cinco, y al poco tiempo va a estar con 20 o a llegar a los niveles óptimos de algunos compañeros que están en 60, 70 por agrupación. Y algunos, como el caso de, que ya hemos dicho, de Paysandú, en carácter diario, de todos los días. Pero bueno, retoma su actividad la departamental del 26 de marzo en Montevideo. Hoy también retoma la actividad del coordinador nacional de la Unidad Popular. También un elemento central para la articulación y la generación también de políticas a nivel nacional en esta etapa. Y como decimos cada ocasión que hablamos, en un tiempo que se viene que nos plantea enormes desafíos, enormes exigencias. Cuando se desdibuja totalmente la izquierda. Yo leía estos días la información de prensa que nos va poniendo sobre la mesa la gran puja interna que existe en el Frente Amplio y con las candidaturas a la intendencia. Y unos que se apoyan, otros que no se apoyan, el conflicto de los socialistas con Martín, todos los líos. Pero todo eso puede ser anécdota o puede ser parte de la información política, pero hay un tema central que no podemos descuidar. Porque habla de cómo se ha desdibujado totalmente en lo que era el oficialismo o lo que es el oficialismo en Montevideo una propuesta de izquierda. ¿Qué caracterizó la izquierda durante muchos años en el Uruguay? Una afirmación contundente. Un programa, un candidato. Un programa, un candidato. Me acuerdo incluso cuando estábamos nosotros en el Frente Amplio años atrás, que ni siquiera las elecciones internas se decía, bueno, ¿cómo vamos a ir con dos candidatos a la interna? Hay un acuerdo político en base a un programa y el candidato que refleja mejor y representa ese programa. No competencias individuales o sectoriales. Hoy el escenario ideal para el oficialismo en Montevideo, o sea, para el Frente Amplio en Montevideo, es llegar con los tres candidatos que la ley permite. Si permitía cinco, con cinco. Entonces, ¿dónde está un programa, un candidato? ¿Era mentira antes cuando se decía eso? ¿O la realidad cambió? Sí, cambió la realidad. ¿Pero en qué sentido cambió? En que ya no importa el programa. En que ya lo que define no es el programa, sino el individuo, el respaldo político que tenga y los cargos que reparte. Y ahí tenemos que salir nosotros también como expresión de una izquierda que quiere reconstruirse. Con este planteo que muchos dirán, pues eso no, capaz no es esencial. No es esencial. No es una cuestión que identifique a la izquierda. La relevancia del programa y un papel relativo a partir de un acuerdo programático del candidato. obviamente buscará el que mejor represente ese programa, el que tenga mayores consensos, mayores acuerdos, el que respete más esa definición programática. Pero bueno, a partir de este elemento, decimos, ¿cuántas fuerzas habrá en Montevideo y en San José y en Canelones que vayan con un solo candidato? Canelones ganó la fuerza, no la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza. Había un par de aspirantes más que los volaron, porque se concentró todo en Yamandú Orsi, un hombre que, como se me ha dicho en estos días allí con gente de Canelones, se lleva bien con todo el mundo. La propia oposición de derecha lo reconoce como una gestión. Entonces, en ese plano, no fue la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza, que ahí todo el mundo se bajó y quedó un solo candidato. No pasa por aquello de que discutimos un programa, promovemos el programa. Y ahí tenemos Comunidad Popular, entonces, ese papel para cumplir. Pero bueno, hay muchos más temas que están hoy en la agenda política, ya los planteos del gobierno que viene. Hoy hablamos del tema de la reforma de la seguridad social. Hay algún atisbo allí, alguna amenaza de revisar o derogar lo que fue la reforma, la tibia reforma de la ley orgánica militar. En fin, habrá que ver cómo se viene. Pero el otro día, un viejo compañero me mandaba una información que salió en la diaria, no en la Juventud, donde hablaba de maniobras, qué tipo de ejercicios militares o para qué se preparaban las Fuerzas Armadas uruguayas en las hipótesis de conflicto. Y se preparan para el combate urbano, previendo como hipótesis de conflicto el narcotráfico, el terrorismo o una guerrilla. Fíjese usted. Pero lo sobresaliente de esta información es que esto no es lo que se va a venir cuando gane la calle. Esto es lo que ya está ahora, que está pasando hace tiempo y seguirá pasando, obviamente, en el gobierno que viene. Por aquello que nosotros dijimos, no va a haber diferencias de fondo. Y nos toca a nosotros, aún en la humildad de nuestras fuerzas, la titánica tarea honrosa e imprescindible de reconstruir la izquierda. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.